luz de la luna al salir, se sentaron a pintar el amor con la fina pluma de la ilusión. Un boceto de risas quedó tras la cara de la desolación. Mira que en tiempo antaño el amor lo olió, pero el miedo no ganó, ni el boceto vida cobró, y en su cuerpo el mar tatuó su estas palabras sin saber que tu vida fue fruto de no ceder. De mirar adelante y saber que el pasado al futuro no puede romper. En tu mente está todo el poder para hacer al miedo temblar y en su mente dibujar las olas de tus ojos jugando en el mar. En el mar. En el mar. Jugando en el mar. En el mar. Con la luz de la luna al salir, se sentaron a pintar el amor.